Nacional, una radio para ver. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Ese pájaro es mi abuelo que canta, canta enamorado. Ese pájaro es mi abuelo que canta, canta enamorado. Canta, canta, canta, canta, canta, canta. Canta, canta, canta, canta, canta, canta. Canta, canta, canta, canta, canta, canta. Canta, canta, canta, canta, canta, canta. Águila, águila, águile, águila, águila, águila, águile, águila, águila. Amigos de Radio Pachón Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Los Contactados. Como es usual en este programa, los estaremos acompañando Juan Felipe Pérez Duque y quien les habla, Rafael Oliver. Nuestro contactado desde Santiago de Chile es Fernando Milagros, un artista muy querido en Radio Pachón. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola cabros, ¿cómo están? Aquí estamos desde Santiago, hablando con ustedes. Qué sorpresa igual que me conozcan allá, qué alegría. Fernando, antes de comenzar a hablar de esa música tan bonita que tú haces, queríamos que nos contaras un poco de esa labor, de esa otra labor que tienes haciendo escenografías para teatro. Ajá. Bueno, eso es lo que yo estudié, así como en la universidad, antes de decidirme a dedicarme por completo a la música. Y cada vez lo hago menos igual, pero siempre hay alguna... gente que me invita a participar. Por lo menos una vez al año hago algo relacionado con el teatro. ¿Y cómo fue ese paso, digamos, de dejar tu oficio primario, que es el de diseñar escenarios, a ya dedicarte a la música de lleno? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, fue un momento súper decisivo de mi vida, porque por allá por el año 2008, mediados de 2008, habíamos formado con un grupo de compañeros de la universidad, una compañía de teatro que ha sido bien importante en el teatro joven de acá de Chile, que se llama Teatro de Chile, la compañía. Y en esa época estábamos optando por hacer una sociedad anónima con responsabilidades más de gente adulta, ¿no? Como con un sueldo fijo y nos habíamos ganado un fondo bien grande del gobierno como para poder desarrollar proyectos. Y era la hora un poco de decidirse por eso, que era por lo que habíamos peleado durante varios años. Y yo justo estaba empezando mi carrera de músico y tuve que tomar la decisión de no seguir con ellos porque no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. No lo podían, al principio no, como que no lo podían mucho creer mis compañeros, porque estaba como dejando de lado una de las cosas que por las que habíamos luchado por varios años. Pero a la larga después entendieron que lo que yo tenía que hacer era dedicarme a la música, y eso fue al final lo que pasó. Y nosotros estamos muy contentos de que haya sido así para escuchar esa música tan bonita. Yo también estoy contento de haber tomado esa decisión. Sí, claro que sí. supo mirar atrás. Ángel calmo, mojadito, ángel blanco como el litio, angelito, angelito, ay, ay. Fernando, cuéntanos un poco de tu primer disco. Mira, el primer disco nació de forma súper espontánea. Nació con el afán, en pocas palabras, nació con el afán de yo aprender a usar una interfaz de sonido. En esa época estaba aprendiendo a ocupar un programa que se llama Nuendo para grabar multipista. Y con esa intención me pongo a grabar algunas ideas musicales que iban saliendo en el fondo, en el garage de la casa donde vivía en esa época. Y así se fueron acumulando en un espacio más o menos de 2-3 semanas varias canciones, que fueron como 6 o 7, que empecé a mostrar a algunos amigos, y la cosa se fue como un poquito como una bola de nieve, fue creciendo, a la gente le gustó, a mis amigos les encantó, y empecé a terminar, hice 3 canciones más y decidí que tenía que editar un disco. Lo hice de forma súper casera, y empecé a tocarlo. Luego, más o menos como a los 6-7 meses de haber hecho eso, se me acerca en un concierto una persona que en esa época tenía un sello muy pequeñito que se llamaba Neurótica, el Marcelo, y me ofreció editar, hacer un pequeño tiraje así muy humilde con este disco, porque lo encontré que estaba súper bueno, y yo en verdad no lo tenía mucho muy pensado. Ese primer disco fue editado en el 2007, ¿cierto? Si no estoy... Fue editado en el 2007. Es en vacaciones en el patio de mi casa. Así es. Con Neurótica. Esto fue después de María Milagro, ¿cierto? Sí, fue justo en el momento en que ya como que la banda no estaba resultando mucho y yo empecé a ensayar lo mío y con la banda, y me daba cuenta que avanzaba mucho más rápido solo. ¿Cuánto tiempo duraste con la banda? No tanto, fíjate, como 2-3 años, algo así. Fue una buena escuela igual, aprendimos un poquito, empezaron los primeros pasos en la autogestión, desde ir a pegar el afiche hasta montar un concierto, así de forma muy autogestionada, y fue un paso entretenido igual de hacer, pero me di cuenta que era mucho más fácil a seguir yo con mis propias ideas que estar como tirándolo un poco a la decisión de 3 personas más, que por lo general, siempre me pasó que como que siempre uno quiere cosas diferentes, entonces por darle espacio a los demás, como que yo estaba un poquito guardando esas ideas para mí, y al final todas esas ideas que guardé se convirtieron en las canciones y en el proyecto que se llama ahora Fernando Milagro. Sellado en la nuca y con los pies van caminando los días, suman 3. ¿Quién vendrá? ¿Cuánto más deberíamos pasar? No lo sé. Llevo zapatos sin piedras que contar, llevo una pena que no quiero tapar. De brazos y manos que querían pasar, no podrán. Y la tierra dirá, y mi padre vendrá, mi fusil guiará mi reflejo al patizal. Nada sin nada que comer, queman cabezas en este amanecer, piden pan, les Thank you. tu segundo álbum que salió en el 2009 ya con otra disquera que se llama Por Su Atención Gracias. Pues a contar, bueno, como que nos contaras cómo, cómo cambió del 2007 con Vacaciones en el Patio de Mi Casa al tu segundo álbum, ahí ya cómo fue ese proceso. Mira, como que a cada paso, a cada álbum que voy haciendo, descubro cosas nuevas y el segundo álbum fue un poquito más ponerse en el plan, conseguir un poco más de dinero como para hacer una grabación más profesional, porque el primer disco fue una cosa muy bien experimental, lo grabé yo mismo en mi casa con muy pocos recursos. Entonces el segundo me asocié con un amigo, con Cristóbal Carvajal, músico y productor acá, chileno-francés. Y con él decidimos hacer un disco, él me ayudó a sacar a flote algunas canciones, cambiamos algunos ritmos, revisamos cosas del folclore chileno y latinoamericano. Y nada, grabamos ese disco con él y con la banda que tocaba en ese momento, que yo le puse Los Falsos, porque fue como mi primera banda con la que empecé a tocar mis canciones. Y eso fue, lo grabamos entre el estudio de él y luego mezclamos en Triana, que es un estudio súper conocido en Chile. Y ese fue como el primer disco como más profesional, digamos, de mi carrera. Bueno, Fernando, pues ya hablamos de tus dos primeros discos, ahora hablemos del último, San Sebastián, que salió en el 2011. Yo creo que el disco San Sebastián tiene una cosa bien especial porque, mira, esto yo lo he hablado con varios amigos, colegas, músicos que se han ido haciendo músicos y se han ido haciendo profesionales en la medida del tiempo y de los conciertos y de tanto tocar también como en el quehacer. Yo la verdad nunca me la creí mucho como músico, hasta que empecé a darme cuenta que la gente creía en mí como músico, ¿cachai? Y San Sebastián fue una ocasión súper especial como para darme cuenta de que en verdad lo que tenía que hacer era dedicarme a eso 100%, y gracias a ese disco me di cuenta de eso, así que me lo tomé muy en serio, y gracias a que me lo tomé muy en serio fueron los resultados que obtuvimos luego, como que a la prensa especializada le gustó mucho y pasó a ser uno de los mejores discos del año en Chile. Fue bien importante lo que pasó con ese disco. Creo que de alguna manera San Sebastián define mi carrera. No sé si en el estilo, pero en una manera de hacer canciones, digamos. Con este disco viajaste a España, al Primavera Sound. ¿Cómo fue esa experiencia tocar en este festival tan importante en España? Bueno, siempre es rico mostrar las canciones a gente que no tenga tanto que ver con de dónde viene uno, ¿no? Porque es divertido sonar en el primer mundo, porque uno está acostumbrado a vivir en una ciudad más o menos cosmopolita, o cree uno que es así, pero vais para afuera y en verdad te das cuenta que uno vive muy, muy, muy lejos y que en verdad lo que uno hace tiene un valor, en algunos casos, súper exótico igual. Entonces me di cuenta de eso en España, que el valor como de la raíz, independiente de que uno haga más o menos folclore, aunque haga uno pop o lo que sea, la raíz el origen de donde uno viene es infranqueable, como que siempre va a sonar especial, ¿che? Y creo que eso es lo que descubrí allá tocando, como que era bonito ver cómo los españoles se asombraban de lo genuino o de la, cómo me acercaba yo a las canciones. Fue bien fructífero y aprendí mucho de esa gira. Nadie es profeta en su tierra, dicen, ¿no? Parece que eso es un cliché que es bien cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Alza frente. Siguiendo el río, guarda la fuerza. Queda tanto que andar. Ya no quieres descansar. Rabia entre los dientes. Ya no puedes disparar para defenderte. Hay un río que te guiará. Hay un río que te guiará. Que ibas a llegar y cumplir todo lo que ibas a cumplir. Es hora de correr, son tantos a tu espalda, tiran de la ropa y el suelo es tan frío. Creo que no podré llegar hoy, no sé. Que tú, yo bien. No sabes que me estoy muriendo. Apúrate, vamos subiendo, que quiero llegar a Avenida Perú. Y mientras yo prendo la radio esperando la luz. Desde aquí de Colombia hemos visto que la música chilena ha tenido un boom tanto en España como en México. ¿Tú cómo ves ese fenómeno de la música chilena actualmente? Yo no sabría decir con certeza a qué se debe, porque quizás lo estamos viviendo todavía. Quizás en unos años más podríamos evaluarlo y sacar algunas conclusiones. Pero sin duda me parece que exista como un mito, sea cierto o no, alrededor de la música contemporánea popular chilena. Me parece súper bueno, porque en verdad ayuda a que las miradas estén posadas en las cosas que van saliendo, y es casi como un círculo virtuoso, como que mientras más ponen atención, mientras más la gente pone atención, más cosas pueden llegar a más cosas buenas pueden llegar a ver la luz, ¿che? Siento que siempre están pasando cosas buenas ahí en materia de música en todos lados. Pero también el factor, hay un pequeño factor como circunstancial o fortuito, o llámalo suerte también, que hace que las cosas se vean en un momento o no, ¿che? Entonces, quizás es súper bueno que esté pasando eso, porque están saliendo a la luz cosas bien entretenidas, y no me cabe duda que en Santiago y en Chile en general están pasando cosas a nivel musical bien importantes que van a dar, están marcando la pauta en este momento, yo me atrevería a decir, a nivel latinoamericano. Yo estoy seguro que es así. Ya que tú estás allá, ¿nos podías recomendar algunas de las bandas chilenas que estás escuchando en este momento? Que nos cuentes. Bueno, les recomiendo, a ver, lo primero que se me viene a la mente es un grupo que me gusta mucho, que son de acá, que se llaman Protistas. No sé si los ubican. Sí, que sacaron el año pasado Las Cruces, sí. Claro, ese disco está bien bueno. Muy bueno. Me gustó bastante. Hay otro grupo que está bien bueno que se llama Prehistóricos. Estoy hablando como de grupos nuevos, que está bien bueno, son un poquito más pop, más un poquito más romántico, quizá más melancólico. ¿Que es de Tomás? Tomás Preus. Yo lo conocí aquí en Bogotá porque vino con Camila Moreno. Sí. Sí, exactamente, toca la banda de la Camila, de hecho. Sí. Y hay un grupo nuevo que está bien bueno, que está, yo creo que va a dar que hablar, que es como la última banda que ha salido de Concepción, que es una ciudad más al sur de Santiago, que se llama Niño Cohete, y yo les acabo de producir un disco, que es otra cosa que estoy empezando a hacer y me gusta un montón, producir discos de otra gente. Y está bueno, pongan la atención, porque están a punto de sacar su disco, me llegó el máster hace una semana y creo que ya va a empezar a sonar en blogs y todo. Ya hay un video corriendo por ahí también que se llama La Muerte, que está bien bueno. No, pues por favor, envíanos apenas esté para poder escucharlo y sin duda que los oyentes de Radio Pachone también puedan escucharlo. ¿Tu primera producción con alguien más? ¿Como tu primer trabajo como productor? Yo podría decir que es como mi primera en serio, pero ya he producido dos discos anteriores, así como más, de forma menos formal, pero este es como, claro, este es como el primero así, de verdad, como productor y tomando decisiones y todo, y está, me tiene bien contento del resultado, fue bien, bien lindo lo que logramos con la banda. Quiero ser uno más. A la ciudad me voy, no me preguntes cómo, solo sé que me voy. A la ciudad me voy. ¿Por qué no nos cuentas también de esa experiencia con el productor Christian Hain? Bueno, yo conocí a Christian antes de trabajar con él porque tenemos un par de amigos en común y la música aquí igual, Santiago es chico, entonces se conoce un poco a la gente igual. Si estáis haciendo algo parecido, te conocéis igual, te topáis en fiestas o en conciertos, o en trabajos también. Entonces decidí que necesitaba un productor nuevamente y hablé con él, se interesó, empezamos a revisar canciones y me ayudó un montón a decidir, a ver como los colores que tenía que tener el disco, para dónde tenía que ir. El San Sebastián es un disco bien denso, bien, yo diría, como medio oscuro. Entonces como que él vio eso y le agregó algún par de adjetivos más que teníamos como para poder encaminar de mejor manera las características que tenían las canciones, ese grupo de canciones, ¿sí? Definimos que tenía que ser un poco épico quizá el sonido. Entonces tomamos algunas decisiones técnicas que se le ocurrieron a él, que gracias a esas decisiones suena como suena el disco, digamos, que quedamos todos súper contentos con el resultado. Fue una ayuda súper súper esencial la mano del Cristian ahí, ayudándome a mí a tomar decisiones, y fue tan buena la experiencia que terminamos siendo amigos, hablamos súper seguido y de hecho estamos empezando a trabajar de nuevo en mi nuevo disco con él. Estamos en pleno, sí, estamos empezando recién a elegir los temas. Yo estoy como en etapa de composición, así que se viene otro. Ah, qué bueno. ¿Para cuándo va a estar ese nuevo material? Mira, deberíamos tener algún single sonando antes de fin de año para poder preparar el disco para el próximo y lanzarlo próximo año. Bueno, creo que eso va a pasar. Estaremos muy pendientes de ese disco y ojalá ese disco sea también una puerta para que puedas venir por acá a Colombia a promocionarlo, sería muy bueno. Feliz iría, me encantaría, nunca he ido a Colombia yo. Pues aquí estás. Nunca he tenido la oportunidad. Tienes las puertas de Radio Pachone y de nuestras casas y abiertas. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Para finalizar, nos gustaría que le recordaras a los oyentes de Radio Pachone dónde te pueden encontrar en las redes sociales y en internet. Muy fácil ahora, que hay muchas redes. Mi Twitter es @fmilagros. Estoy ahí siempre dando algunas opiniones. El Facebook es /FernandoMilagros. Y mi página oficial, donde me pueden escribir y pueden escuchar, ver fotos, y está todo ahí, está el Facebook y todo, es fernandomilagros.cl. Muy fácil, www.fernandomilagros.cl. Bueno, entonces invitamos a todos los oyentes de Radio Pachone que se conecten y escuchen la música de Fernando y que la disfruten y que la gocen sobre todo. Bueno, Fernando, muchas gracias por ese tiempo. Gracias a ustedes. Espero que las cosas mejoren con tu accidente que tuviste. Ya estamos bien. Bueno, entonces pues bueno, esperamos verte por acá. Hasta el momento los estuvimos acompañando Rafael Oliver y quien les habla, Juan Felipe Pérez. Los invitamos a que echen un vistazo al resto de la programación de Radio Pachone Internacional. Fernando, muchas gracias por tu tiempo y esperamos vernos en una próxima oportunidad, y un abrazo desde aquí, Bogotá. Listo, un abrazo a todos, chao. hasta la próxima. ¿Estás listo, Juan? Más fluido la cosa, ¿no? Más fluido la cosa, ¿no? Más fluido la cosa, ¿no? Radio Pachón Internacional, una radio para ver.